somos os únicos que nunca tivemos essa honra. Somos los únicos que nunca hemos tenido este privilegio. Para el resto serán simplemente unos juegos más. Para nosotros será una oportunidad sin precedentes que aumentará la autoestima, que confirmará nuestros logros y que inspirará a muchas personas. Esta candidatura no es solo nuestra, es también la candidatura de toda Sudamérica. Es también de América del Sur.